Los discos que supimos conseguir, capítulo 8. Bienvenidos a una nueva emisión de Los discos que supimos conseguir, aquí por La La La Radio. Como todos los domingos, a las 6 de la tarde, emprendemos un viaje por nuestros discos, nuestra discoteca, una colección que fue creciendo de a poco, con trabajo y búsqueda. ¿Qué es la música? ¿Qué representa una canción? ¿Qué es un disco para vos? Todas estas preguntas dan vuelta por nuestra cabeza siempre. Y aunque sea una tarea muy difícil, tratamos de responderla cuando podemos. Comenzamos. Los discos que supimos conseguir. Existe, según mi opinión, solamente un músico que es más grande que el género al cual representa. Es nombrar al músico y opacar al género en particular. Es hablar del género sin poder, siquiera haciendo el máximo esfuerzo, eludir nombrarlo como músico. Ha sido una persona que nació en una isla de Centroamérica, muy aislada de todo, pero que llegó a retumbar y a hacer eco en cada rincón del mundo. Con su mensaje de paz, con su mensaje de amor, con la esencia reggae, que eso es, él fue por el mundo y fue admirado y es admirado por los grandes músicos ingleses y norteamericanos del rock, los que le dieron nombre al rock y los que le dieron el origen al rock. Los clásicos, los eternos, los actuales, los enormes, todos hacen reverencias al gran Bob Marley, que se encargó de transmitir la paz no solo desde las letras, sino también en su tierra, uniendo a aquellos que estaban enfrentados, haciendo que aquellos opositores se den la mano frente a una multitud arriba del escenario, transmitiendo paz, energía, y su partida joven no hace ni más ni menos que eyectarlo a el mito eterno que será Bob Marley. Un músico para todos los oídos, para todos los corazones, y sobre todo un músico que hace falta en estos tiempos. Concrete Jungle. Los discos que supimos conseguir. Sumo fue un grupo que duró poco, pero marcó mucho. Tienen 3 discos de estudio, Divididos por la Felicidad, Llegando los Monos y After Chabón, disco publicado en 1987, el mismo año de la muerte de Luca Prodan. Su líder, cantante y símbolo de una época, de grupos que venían del under y llegaban, como en el caso de Sumo, a obras. No por look, prensa o la moda, sino por sus canciones, por su contenido. Y After Chabón, al ser el último disco, nos muestra todas sus partes de este monstruo llamado Sumo. Canciones potentes como Crua Chan, un reggae como No Tan Distintos, y la mirada de Luca, crítica, en este caso política, de Banderitas y Globos, su tango, Mañana en el Abasto, las canciones que hablaban de otra época, que parecía superada, como Hola Frank, la ansiedad de Lo Quiero Ya, el escupitajo en la cara de la formalidad en Noche de Paz, muchas canciones que son clásicos del cancionero del rock popular en Argentina. Pero vamos a escuchar El Cieguito Volador, un homenaje a los murciélagos. Una canción firmada por Roberto Pettinato, Luca Prodan, Diego Arnedo y Ricardo Mollo. Pettinato, para mí, parte importante de Sumo, por su sonido innovador en el saxo y por ser el letrista de muchas de las canciones importantes de su repertorio. Sumo, aquí y siempre, cantándole a los murciélagos. Están limpios. Los murciélagos se quedan abrigaditos en cuevas grises. ¿Ah? Los murciélagos te hacen acordar a Pelalgo. Los murciélagos tienen alas de cisne y se cuelgan hacia arriba, viendo tu panza al revés, viendo tu panza al revés. Los murciélagos vuelan sin problemas, los murciélagos tienen cuidado. Murciélagos lucen mejor cuando la noche es clara. Los murciélagos lucen mejor cuando la noche es clara. A los murciélagos no les importa Radio. Los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu. Rodrigo Lamardo. The Yardbirds ha sido una prueba de fuego para los grandes guitarristas de la historia del rock. Podemos decir que ha sido la varilla, el termómetro y hasta el termostato de las seis cuerdas. Por esa banda han pasado históricos como Jeff Beck, Slohan, Eric Clapton y Jimmy Page, que luego transformaría a The Yardbirds en los venturosos Led Zeppelin. Sin lugar a dudas, ha dejado un puñado de grandes canciones y también ha dejado la satisfacción de ese ensayo bien resuelto de la experimentación entre el blues y el rock en los años 60. Nuestra etapa preferida de la banda es el paso del gran Eric Clapton por la banda, que alguien denominó Slohan, como decía hace un rato, porque decían que era lento, que no tendrían futuro en su carrera musical. Vaya si se han equivocado. Eric Clapton luego pasó por distintas etapas como Cream, como Blind Fight, como Derek and the Dominos, y tiene una carrera solista enorme y ha tocado en discos en colaboraciones con muchísimos músicos. Y para rememorar a esta gran banda que tiene el sello de los grandes de la historia, vamos a escuchar a The Yardbirds haciendo For Your Love. Give you diamonds bright. There'll be days that will excite and make you dream of me at night. Paredes decían que era Dios. Eric Clapton formó parte de los Yardbirds como otros guitarristas, pero cuando lanzaron al mercado la canción que escuchábamos recién, decidió irse porque él amaba el blues y quería tocar blues. La gente lo escuchaba y pintaba God is Clapton, su estilo, un blanco tocando a la perfección el blues de los negros. Y Clapton no solo es un extraordinario guitarrista de blues, sino también un muy buen compositor y un muy buen cantante. A lo largo de su vida siempre homenajeó a sus ídolos, a sus maestros, a Robert Johnson, J.J. Cale y tantos otros. Y en 1994, para mí, hizo su obra maestra vinculada al blues más tradicional, a ese blues de raíz, donde va pasando por diferentes ritmos y estilos, el acústico rural, el eléctrico de Chicago, el más cercano al rhythm and blues, o aquel blues nocturno de cabaret, de humo y whisky. Y en su disco From the Cradle muestra todo lo que fue absorbiendo Clapton desde la cuna y esa música que siempre llevó en su alma. Ahora hace una de Willie Dixon, Third Degree, Clapton, en todo su esplendor. Taxes, I ain't got a dime. Got me cue the children, and ain't every one of them was mine. Bad luck, bad luck. It's killing me. Well, I just can't stand no more of this third degree. Domingos, por La La La Radio, los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo. Eve, Madres, Pañuelo, siempre lucha. El pañuelo no es para usarlo un rato o un momento. Nos lo pusimos para encontrarnos. Lo creamos para agruparnos. El primer pañuelo fue un pañal, un acto de amor. Agruparnos, el pañal de los hijos, el abrazo de los hijos. Y hoy, 41 años después, el pañuelo en el mundo se convierte en símbolo de lucha, de reclamo por la justicia. El pañuelo no se abandona nunca, porque el pañuelo es como la plaza, es como las madres. Siempre hay más para pedir. Siempre tenemos que estar presentes con este pañuelo, que es la dignidad, que tiene que ver con la lucha, tiene que ver con el reclamo de justicia. Primero pedimos aparición con vida. Ellos no aparecieron. Y ahora es el reclamo de la justicia, en todo sentido. Estamos orgullosas que las mujeres hayan tomado el pañuelo verde como reclamo. Y pibas, lo van a tener que seguir usando. Úsenlo, quiéranlo, ámenlo, ténganlo prolijito, como hacemos las madres. Es parte de nuestra vida. No vamos a ninguna parte sin el pañuelo. Somos reconocidas por el pañuelo. Y el pañuelo blanco y el verde se anudarán en una sola marcha y conseguiremos eso que los pibes han pedido tanto. Los discos que supimos conseguir. This is like fucking rad, you know? Cool. Where's the Entramos a la habitación de Kurt Cobain. Está él, solo con su guitarra y su grabador. Y estas canciones desnudas, que de a poco se van formando, serán el futuro de un disco, de la gloria de un artista o de una generación. Estos demos, o inéditos, forman parte de la banda de sonido de Montage of Heck, película muy buena sobre la vida de Kurt Cobain. Y el CD tiene estas grabaciones caseras, ideas que iba grabando Kurt, y versiones de canciones de otros artistas. Como esta, una canción de los Beatles, I'll Love Her, un bolero romántico que Kurt lo hace depresivo, como su Aberdeen natal, el Seattle musical que marcó una generación, la generación X. Una voz que cantaba su dolor, que contaba la vida de los excluidos del sistema. Kurt cantó siempre sobre su vida y la de los jóvenes que sufrían la xenofobia, la discriminación, el racismo. Y hoy no quisimos entrar en sus sonidos más fuertes, en lo que era Nirvana, una banda punk, una banda grunge. Era una banda del underground que inevitablemente, a fuerza de buenas canciones y hits, pasó la barrera y llegó al mainstream, lugar al que no quería llegar. Y no solo fue una cuestión de ganar dinero, sino de salir en todas las revistas, de estar en todos los rankings, de estar en MTV, ganar premios. Una vida a la que no se preparó para estar ahí, a la que no quería. Sufrió mucho eso, como también su dolor crónico estomacal. Kurt era un joven que le tenía miedo a las agujas y que terminó pinchándose heroína todos los días por ese maldito dolor. Kurt Cobain sufrió y así lo demuestran sus canciones. Kurt Cobain gritó y así lo demuestran sus canciones. Pero quisimos meternos en su intimidad, en cómo se van construyendo esas canciones, el hueso de la cuestión. Vamos al Unplugged, que no fue otra cosa que su funeral. Así quiso despedirse públicamente, artísticamente, con estas canciones, algunas de las mejores de su repertorio, algunas que fueron las indicadas para hacerla en formato acústico. Después Hay muchos homenajes, una canción de Bowie, tres canciones de los Meat Puppets, también grupo underground, que sus integrantes se llamaban Kurt y Christ, fue casualidad. Y para despedirse de todos, eligió un bello blues de Leadbelly, Belly, gran bluesero, pero de los que están al margen. Leadbelly fue precursor del blues en Estados Unidos, pero siempre fue el segundo en la historia, por debajo de Robert Johnson. Decisión artística política de Kurt Cobain, cantar y elegir canciones de los que están abajo, del underground, de los desconocidos, de los que no quisieron estar o no estuvieron nunca en primera plana. Where did you sleep last night? Una canción desgarradora que Kurt Cobain cantó y cantará siempre así. Con una voz desgarrada, con las cuerdas vocales vivas, las vísceras ahí expuestas. Discos que supimos conseguir. cuando Chao nació en el viejo continente, más precisamente en Francia, pero en realidad su corazón no tiene fronteras. Su corazón pertenece al mundo. Tiene un especial afecto por Latinoamérica. Él se siente en la piel de cada excluido de este sistema capitalista que oprime día a día y excluye cada vez a más gente. Él siente en carne propia lo que sienten los que prácticamente ya no sienten nada porque lo han vaciado de espíritu y alma. Él, en sus distintas bandas, ha bajado línea de lo que es transitar por este mundo errático. Pero siempre escuchar a Manu Chao recarga energías, porque no solo hay letras contestatarias, sino también canciones de amor, y hay reggaes, y hay ritmos españoles, y sobre todas las cosas, hay verdadero amor por la música. ¿Qué será la buena música? Yo creo que es la que se hace con el corazón. Manu Chao, en sus tiempos de Mano Negra, hacía este clásico interminable, Mala Vida. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando, me estás dando. Los discos que supimos conseguir. Celina Varela es un alma inquieta. Es una persona que camina a la provincia de Buenos Aires y todo rincón del país donde se le permita tener a disposición un micrófono y una guitarra para mostrar su arte, para ofrecer su corazón. Es además denominada por sus compañeros de banda Desagüe Varela una persona que busca y busca y busca entre acordes, entre letras, canciones, y les puedo asegurar que las encuentra, siempre las encuentra. En su último disco, Erizo demuestra su amor por el Duque Blanco, haciendo una hermosa versión de Space Oddity. Pero ya van 3 discos de Desagüe Varela y cada vez la banda se supera más y cada vez la banda se refina más y busca un sonido más nítido y una canción más pura. Vamos a remontarnos al año 2014 y su disco debut. Vamos a escuchar una hermosa canción. Pero antes recordamos que el próximo viernes 5 de octubre a las 21 horas se estarán presentando en la Valle 3177, para todos los que quieran disfrutar a una gran banda en vivo. Escuchamos de su primer disco con producción de Palo Pandolfo, Desagüe Varela, Estás en mí. Noches de niebla, otra mañana para volver a empezar. Me calzo el alma unos recuerdos y me obligo a respirar. El tiempo cambia la distancia, los sentidos y el lugar. No tengo nada, este vacío tiene miedo de ganar. Y estás en mí. Y estás en mí. El frío empaña las ventanas hasta hacerlas estallar. Supimos conseguir. La verdad que no me importa un melín si le gusta a la gente o no le gusta, o consideran que es un disco así o es el peor disco de mis últimos tiempos. Chupo huevos, realmente. Lo que sí es importante que yo me quede satisfecho con respecto al tipo de estética que yo le quiero dar a mi música, ¿no? En ese sentido me cago en el rock, porque pareciera que fuera todo limusines y derroche y vicio y toda una inmundicia. ¿Qué tiene que ver eso, flaco? En el punto en donde el rock no representa nada más que una fachada para los oportunistas, sí. Si no sabemos cómo llevar adelante, ¿entendés?, algunos cambios, el rock realmente, como la literatura o como cualquier otra cosa, no nos sirve para un pomo, hermano. Anda a hacerte psicoanalizar, más vale. Pero no es tampoco una toma de decisión, es simplemente una conciencia que va tomando las decisiones acertadas para el objetivo, que es ampliar el horizonte, abrir las perspectivas. Los discos que supimos conseguir. Los Super Ratones, a fines de los 80 y principios de los 90, nos revivieron esas canciones y esos sonidos que venían de otras décadas. Fueron los mejores traductores musicales de las canciones de los Beatles, los Beach Boys, los Kings y los precursores del rock, Elvis, Little Richard, Jerry Lee Lewis. A fuerza de arreglos vocales, de ritmos de mar, arena y playa, y de una exposición en la televisión, lograron instalarse como un grupo nuevo. Luego pasó el tiempo, siguieron haciendo sus canciones, fueron creciendo de una forma natural y llegaron al año 1998 con la producción de Juanchi Baleirón, hacen Autopistas y Túneles, un gran disco con un grupo consolidado, con una brújula apuntando a Inglaterra, con ese sonido que estaba de moda, el Britpop, con Oasis a la cabeza. Y en este disco reflejan eso, el sonido de una época sumado a los tan queridos Beatles, Kings, Jeff Lynne y su Electric Light Orchestra, también un homenaje a los Beach Boys. Todo eso, todos los grandes sonidos del siglo XX, pero siempre con un toque personal y argentino. Los Super Ratones, en su formación tradicional, Blanco, Properzi, Barassi, Granieri, con una de sus mejores canciones, Granja Media Argentina, aquí en los discos que supimos conseguir. Tuve tantos sueños que no sé qué es verdad. Tragué infinita arena desde más allá. Y entraron tantos barcos y hoy son los mismos que se van. Yeah. En la década de los 60 predominaba la música de los Beatles y de los Stones, no estoy diciendo ninguna novedad, pero había muchos oyentes y fervorosos amantes del rock que no se inclinaban por ninguna de las dos bandas que polarizaban la escena en ese momento, sino que iban por algunas que venían un poquito más atrás, pero venían rompiendo todo. Estoy hablando, por ejemplo, de The Who, estoy hablando, por ejemplo, de los Kings, la banda liderada por los hermanos Davis. Ray Davis es, sin lugar a dudas, un referente de la música rock inglesa. De hecho, hasta el hijo de Mick Jagger, cuando le preguntaron si prefería a los Beatles o a los Stones, dijo, me quedo con los Kings. Los Kings, sin lugar a dudas, también han tenido una influencia de los Beatles y han ido por ese camino buscando su sonido propio. Han dejado discos conceptuales y han dejado un montón de canciones que forman parte del repertorio del inconsciente colectivo de los oyentes del mundo. Hace muy poco, con la película El Clan, volvió a sonar un clásico del disco Face to Face, Sunny Afternoon, y uno puede ver en las redes sociales a la gente buscando de quién es esa canción que terminaba con el final tan triste de la película El Clan. Están en todos lados. Simplemente menciono esta película nacional para que vean lo vigente que todavía están los Kings en cualquier lugar del mundo y cómo sigue llegando a oídos nuevos. El año pasado se despachó con un discazo Ray Davis, americana, que sigue mostrando su gran capacidad como compositor. Pero los vamos a escuchar un ratito en vivo. Vamos a escuchar lo poderoso que era la banda. Catch me now, I'm falling. Captain America calling. I built you up when you were down on your knees. Will you catch me now? I'm falling. Still not ready for it. Domingos por La La La Radio. Los discos que supimos conseguir. Enzo Mereu, Rodrigo Lamardo. Thelonious Monk, el pianista más bluesero del jazz, un artista fundamental, el pianista más percusivo y también un compositor de grandes canciones. Blue Monk, Ben Paswim, Evidence, Strike No Chaser, todas canciones fáciles de distinguir como obra de Monk con su sello particular. Estas grabaciones en vivo fueron grabadas el 31 de octubre, el 1 de noviembre de 1964 en este club, el Club It de Los Ángeles, California. Me gustan esas risas misteriosas, envidio el ruido a cristal que choca con hielo y whisky. Todo transcurre una noche en el Club It. El murmullo suena poco público, pero están divirtiéndose. Toca Thelonious Monk y la acompañan Charlie Rose en saxo tenor, Larry Gales en bajo y Ben Riley en batería. Todo vive ahí, en el aire espeso, en el humo y el calor, en los humanos demasiado humanos. Su nombre es poesía, pero también es poesía su mano izquierda, esa que percute las teclas para que se escuchen, como martillazos de riguroso carpintero que fabrica sillas para reposar en sueño y armonía. Veo fotos de Monk, tiene cara de malo, de creador, de genio, de loco, de gruñón. Monk el que bailaba en el escenario y duerme por horas en hoteles de gira. Monk, el de la tapa de Underground, el negro guerrillero que se arma hasta los dientes, el que toca solo en San Francisco y en los sótanos de Nueva York. Monk, que enseñaste a Train, aprendiste de Coleman Hawkins y protegiste a tu amigo Bud Powell, fundaste el Bop y sos puro swing. Maestro de la improvisación, dios de la composición, todos te quieren, pero casi nadie se anima a decírtelo. Todo tiene un final, todo termina, y así se va el programa número 8 de los discos que supimos conseguir. Nos encontramos el próximo domingo a la misma hora y en la misma radio. Recuerden que en el blog losdiscosquesupimosconseguir.blogspot.com pueden encontrar todos los programas. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau, chau, chau, chau. Los discos que supimos conseguir. Blogspot.com. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8.